botón. Ese que es el pelo. Que es tu pantalón. Mira. Me gusta estar al sol. Todo el día y todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Papo, Mr. Rock. Pensamientos para una sola cosa.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

a los extranjeros, vamos con nuestro país. Comodoro Rivadavia, Esquel, Chubut, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, Avellaneda, Wilde, que sigue después porque siempre me olvido, Bernal, Dominico, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, y para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Y ahora sí, vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Continuamos con la data del carpo napolitano, la tercera parte de Ruedas de Metal. Casi todos los temas del álbum surgieron de terminables sesiones de ensayos en la sala Papo había montado, en la terraza de su casa, en la calle Artigas, en la Paternal. Vítico registraba las zapadas en un grabador de cinta Tech 3440 y después agregaba la letra. Así nacieron, con la firma de Vítico, dos de los mejores temas del álbum, Sordidez y Mucho por Hacer. Pero hubo algunas excepciones, como Ruedas de Metal, que Papo llevó totalmente terminado en la sala. Era cun cun cun el sonido del bajo, todo igual que se puede escuchar en el tema, fue planeado para que resaltara todos los demás. Explica Vítico: recién ahora están entendiendo que toqué una sola nota a propósito. Si bien ni Papo ni Vítico logran en este álbum consagrarse como grandes letristas, la química agobiante que produce el sonido de las 9 tracks de Ruedas de Metal no deja espacio para casi nada más. El disco, que es un poco tiempo, se convirtió en un clásico, digamos. Puede escucharse como el comienzo de un proceso de restauración musical que devolvió el rock nacional a raíces de Manal y le agregó la crudeza de Papo. Había mamado en su excursión por Inglaterra. Hasta aquí la data de Ruedas de Metal, y ahora vamos a escuchar Ruedas de Metal.

canción la que quiero oír en mi voz. Cuando me digas que todo va a estar mejor, yo me sé el camino que no te rendís, linda por la ilusión. Papo, Mr. Rock. I'm right. presagios que no podían cumplirse. Y aquí estamos, lo que parecía imposible está pasando. Ya no tengo miedo de los rayos que intentan alcanzarme en la frente. Algo despertó en mi mente y prefiero ir a buscarlo por caminos sin andar. Como pretenden, simplemente fingiendo que todo está igual, sabiendo que llegó el final. Por el momento voy a recobrar la mente sin presente. Papo, Mr. Rock. No, nenita, no se acueste debajo de esa palmera, camamita, de costarle cuatro lucas de adultera. Toca culo, pija quiere, grita una concheta, mientras se pornografiaba con un par de marionetas. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja, entre arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre arriba y abajo, unos se van pa' Miami, otros se van al carajo. Son cosas que pasan, son cosas que pueden pasar. We'll be right back.